El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto, amigos, amigas, el estar junto a ustedes en este escenario para haber disfrutado ya con un primer tema, el aguatero, y vamos a seguir escuchando muchos temas más, además de conocer ciertas propuestas que está realizando el Teatro a la Vuelta. Conoceremos sobre estos proyectos que ellos están trabajando, el deseo también de formar nuevos públicos y todas esas fortalezas y debilidades que tiene el mundo del teatro. Las conoceremos aquí el día de hoy en este programa. Para ello hemos invitado a Vladimir Cabascango, conocido como Zairi Cabascango, quien nació acá en Quito un 19 de febrero de 1991. Es hijo de la señora Carmen Calderón y del señor Fabián Cabascango. Buenos días, Zairi. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias por darnos este espacio, Laura. Ha sido un privilegio estar aquí en esta emisora de radio que está destinada exclusivamente al arte y la cultura. Precisamente, y después de este saludo de nuestro invitado del día de hoy, también vamos a saludar a nuestros oyentes que sintonizan este programa ya en Saraguro, gracias a Radio El Buen Pastor, Santo Domingo de los Áchilas, Macarena, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, y un abrazo también para quienes están en la página www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario, y así, con escenario lleno en los 940, nosotros vamos a seguir conversando y vamos en primer lugar a conocer la vida, cómo ha empezado el trabajo de Zairi Cabascango desde su niñez. Bueno, te comento que parte de mi vida lo he vivido, claro, aquí en lo urbano y también en lo rural. De pequeño yo inicié mis estudios en el Jardín Ernesto Albán Mosquera. Entonces, mira, ya desde el teatro, ya desde chiquito, y teníamos todas estas presentaciones artísticas, de gimnasia también rítmica, y todo lo que tenía que ver con danza desde el Jardín de Infantes, ¿no? Primero de básica, le dicen hoy. Luego fuimos creciendo, fuimos vinculándonos a los colectivos de mujeres organizadas de Carcelén, que hasta ahora funcionan estas organizaciones, en donde hay talleres de capacitación para ellas. Ahí estaban mis hermanas, mi mamá. Y de cierta manera, como era yo el hijo menor, yo siempre les acompañaba, ¿no? Entonces siempre estuve vinculado a todo esto de lo comunitario. También en la zona rural, en las vacaciones visitábamos varias comunidades, entre ellas Huaycupungo en San Rafael de la Laguna. Visitábamos también todo lo que significa el área de Galeras también. Y por supuesto, a las comunidades también afro en Esmeraldas, mi mamá es de allá. Entonces, es igual, tenemos ese mix en donde estamos con varias culturas fluyendo por las venas, y eso es lo que nos hace, de Esmeraldas cierta manera, se imbabura en el caso de Zairi. Exactamente. Entonces, eso nos hace diversos a todos. Todos tenemos esos mix culturales y nos hace ricos en herencia cultural también. Bueno, así es como empieza la vida, siempre vinculado al arte, pero para usted, el arte y la comunicación. Claro que sí, ya en el colegio, yo estudié en el Colegio Benalcázar también, y luego estudié también en la Universidad Central, Comunicación Social. En estos espacios tuve la oportunidad de establecer actividades artísticas ya en un teatro formal, ya en el teatro del Colegio Benalcázar, y hablábamos sobre la quiteñidad y discutíamos cómo surgió esto de las chullas quiteños, las quiteñas bonitas, y bueno, luego nos enteramos que esto fue un invento comercial bastante interesante en la década de oro del teatro ecuatoriano, y que estaba detrás de ello Creaciones Imperio, por ejemplo, una marca, y no sé si puedo decir marcas, pero ya lo claro, dije. Claro, no hay problema. Entonces, esos parte estudios de la historia. Exactamente. Entonces, parte de estas experiencias que también conocimos a Gala Arboleda, que es parte de los actuales miembros de Creaciones Imperio, entendimos que precisamente estas construcciones colectivas son las que nos van dando identidad, ¿no? Entonces, ese fue en ese sentido. Después me dediqué muchísimo a trabajar ya en espectáculos, a ser parte de eventos comunitarios en donde hablábamos sobre la identidad, la interculturalidad, sobre la inclusión, Y por supuesto empezamos ya en 2012 a pensar con los jóvenes de Carcelén en crear una sala de teatro. Entonces, ese fue ya el punto máximo en donde comenzamos a vincularnos mucho más en la gestión teatral, a vincularnos con muchos colectivos. Ahí doy agradecimientos, por ejemplo, a la Fundación Cactus Azul, que fue a partir de su festival que se llama Aguaguas de Maíz, que se da en los meses de noviembre de todos los años, que nos vinculamos ya a trabajar con elencos internacionales y a fomentarlos en Carcelén. En ese sentido, también hemos visitado muchos otros barrios y tuve la oportunidad de aspirar a una beca en la Universidad San Francisco de Quito para Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. La comunicación corporativa, que de hecho ya iremos hablando porque significa que hay otras miradas, otras percepciones del mundo del arte y de la cultura. Así es, desde lo organizacional de la comunicación podemos dar muchísimo de qué hablar, tenemos muchísimo material para proponer a los demás, desde estas organizaciones que son colectivas, que son ciudadanas, que son comunitarias y que necesitan esa relación con otros públicos, esa generación de nuevas relaciones, de nuevos encuentros y que por supuesto den ese paso para poder construir mejores sociedades. Perfecto, vamos a seguir disfrutando música, ya regresamos para seguir hablando del trabajo que viene realizando Sairi, una propuesta también universitaria y que pretende hacerse realidad a través de el teatro a la vuelta. El siguiente tema musical es que vamos a escuchar es el último Yum. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, ya estamos de regreso nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para aquellos que se acaban de conectar en este instante, les recuerdo a ustedes que está con nosotros Vladimir Cabascango, conocido como Zairi Cabascango, y nosotros el día de hoy estamos hablando sobre esas propuestas de trabajo de teatro de La Vuelta, así como también su experiencia desde su infancia hasta el día de hoy, de compartir siempre el trabajo comunicacional para el arte, para la cultura. Zairi, tú llegaste también ya desde la escuela, un poco vinculado al arte, llegaste al colegio. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, te cuento que yo soy el último de 5 hermanos y siempre teníamos esta situación en familia de visitar teatros, de ir a ver espectáculos en espacio público, también al aire libre. Y de cierta manera, en mi casa se lee muchísimo, entonces tenemos así todo, la sala es una biblioteca, no es sala, es biblioteca. Entonces, siempre hemos estado vinculados a temas de literatura y reflexionando sobre lo que pasa cotidianamente en nuestra ciudad, en el país, también en el barrio. Y sí, fue una adolescencia, yo diría, bastante divertida. También hacemos mucho deporte. Teníamos buenos maestros de música, teníamos buenos maestros también de teatro y de danza en mi colegio. Teníamos la facilidad de contar con, así como con una piscina olímpica, también contábamos con una sala de teatro profesional, que es el teatro del Colegio Benalcázar. Y siempre nos fue inspirando. Entonces, cada vez que le hacían remodelaciones, ver cómo sacaban todos los elementos, y uno se ponía a pensar cuánto hay invertido en cultura, cuántas cosas existen en este espacio y no se usaba mucho. Entonces decidimos empezar a usarlo, empezar a hacer actividades en pro del arte y la cultura. E incluso, les comento, en mi último año hicimos una recolección de fondos a través de una velada quiteña y básicamente nosotros mismos pagamos nuestro viaje, que fue aquí mismo en Ecuador, para conocer todo lo que era Manabí. En ese entonces ya estaba 2009, estuvimos con este tema, ya existían nuevas carreteras, estaba finalizada ya la asamblea de Montecristi, y de cierta manera fuimos a conocer esto, que se hizo museo, ¿no? Entonces, creo que con mis compañeros de Filosofía y Ciencias Sociales hicimos estos viajes de verificación, de constatación de estos vestigios también precolombinos de Manabí. También nos fuimos por el oriente, estuvimos en el Tena visitando petroglifos allá. Entonces, fue bastante cultural. Yo creo que mi especialidad, Filosofía y Ciencias Sociales, fue lo mejor que pude haber elegido, porque además tuvimos la facilidad de tener materias que tenían que ver con antropología cultural, que tenían que ver también con estadística, que utilizo muchísimo el día de hoy, economía. Entonces, fue bastante, bastante rica y bastante, bastante dinámica nuestra adolescencia, ¿no? Te escuché hablar un término velada. Quizá en Quito, también cuando hubo ese proceso de la migración de mucha gente que venía de otros cantones de las provincias, hacían aquí en Quito las conocidas veladas. Y si recordamos aquellos cantones, aquellas parroquias, aquellos pueblos, aquellos sectores, donde las instituciones educativas en las fiestas patronales de cada pueblo realizaban las conocidas veladas con los conocidos sainetes, que ya muy pocos se ven en escenarios, Zairi. Claro, a ver, y yo también recojo un término, sainete. justamente hay un término, el sainete es bien interesante, las señoritas de Sangolquí, por ejemplo, es un sainete de Humberto Calaña, que se ha presentado en varios barrios de Quito, y tiene que ver con eso, lo jocoso, ¿no? Cómo nosotros tratamos de esa vida cotidiana que tenemos. Y las veladas son justamente para eso, para exponer todo lo que nos vienen a contar los grupos artísticos y también los artistas de nuestro barrio, y también para participar dentro de ellos, porque generalmente en un sainete también se pide la colaboración del público para que sea parte de las obras, ¿no? Entonces, claro, las veladas han tenido mucho que ver con la historia del teatro, recordando algunos textos, puede ser entender esta fusión que hubo entre el teatro a la italiana, que tenemos la mayoría de teatros independientes en Quito, y versus esta fase de la cuentería, de la danza tradicional. Entonces, eso me parece muy rico. En ese tiempo, hablemos de la época colonial, estaban los ranchos, en donde se colocaban básicamente algunas carpas, algunos espacios al aire libre, en donde se podían dar estas expresiones, ¿no? Entonces, vinculado a lo popular, y vinculado también esto a la exposición, a las expresiones culturales de todos estos públicos que estaban en ese entonces marginados, ¿no? Y también cómo se va fusionando, dándose estas dinámicas también con la alta cultura que venía a través de todo el clero, ¿no es cierto?, que tenía que ver con toda esta exposición de mitología católica a través del teatro también. Entonces, hay ese mix en donde tenemos esta cultura oficial, se podría decir, que venía con el clero, y también esta fusión con todo lo que significa la cultura popular quiteña, ¿no? Que tenía que ver también con procesos de migración, que ha tenido que ver con muchos procesos también de vinculación de diversos pueblos. Entonces, tenemos bastante potencial y precisamente las veladas nos han servido para presentar eso, ¿no? Claro, la vida cotidiana, la improvisación también que se utilizaba, porque había mucha gente que le encantaba, sin tener formación, tenía una habilidad espectacular para hacer despojarte una sonrisa en estos espectáculos. Claro, recordemos la época de oro de los años 50 aquí en Quito, ¿no? Cómo se daban también la construcción de lo que luego se llamó las estampas quiteñas. Tenemos temas de la arte en calle, que es, por ejemplo, nuestro amigo Manicho, por ejemplo. Ellos son de los artistas jóvenes que también están tomando toda esta tradición de Carlos Michelena, por ejemplo, de tratar lo cotidiano de manera jocosa a través de expresiones en el espacio público. Entonces, eso también es lindo, porque cuando uno lleva esto a los barrios, surgen cosas increíbles también. Bueno, vamos a despojar siempre una sonrisa. Vamos a escuchar un nuevo tema musical a nuestros amigos que están en el Facebook. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nos separamos por un instante, escuchamos un tema musical. Ya regresamos para conocer esas nuevas propuestas del teatro a la vuelta. Siempre invitamos a usted a consumir arte y cultura. Deje quizá de su quincena, de su mensual, una partecita de unos 5 o 10 dólares. Lo importante es ir separando para ir al cine, para ir al teatro. Pero hoy vamos a buscar esa posibilidad de acercarnos a usted para despejar por ahí, tocar la puerta de su corazón y decir cuán importante es que usted vaya al teatro y disfrutar de las propuestas que hay en Quito, en Cuenca, en cualquier parte de la ciudad. Lo importante es que usted participe. El siguiente tema musical que vamos a escuchar aquí en nuestro programa es El Espantapájaros. Gracias a usted por compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y me acompaña en controles Diego Salazar. Thank you. estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora, Saidi, te invito a conocer esa propuesta del Teatro a la Vuelta, que de alguna forma, al escuchar esto, significa que la ciudadanía, la gente, debemos darle una mirada a esas propuestas que hay en el caso de Quito, en el norte, en el sur, en el centro y en los valles. Claro que sí. Partamos de dos cosas. La primera, es importante el teatro para la vida de cualquier persona porque nos ayuda primero a sensibilizarnos con los lenguajes que nos están expresando esos artistas que han construido esa obra. Y esa sensibilidad precisamente nos lleva a reflexionar sobre lo que nosotros mismos somos. Cuando nosotros ingresamos a una sala de teatro, vemos una obra y salimos, ya no somos la misma persona. Somos dos personas ya distintas, salimos con una nueva manera de ver el mundo y eso es lo rico del teatro, que nos ayuda a pensarnos. La segunda parte que hay que entender muchísimo es que Quito tiene un montón de teatros escondidos en los barrios y eso es lo que nosotros queremos motivar a que ustedes, los radioescuchas y toda la gente que le encanta el teatro y las artes, los visiten. Tenemos más de 47 salas independientes alrededor de Quito, además de las salas grandes, y estas salas tienen una peculiaridad. Son salas de pequeño formato, es decir, estamos en un ambiente más íntimo para sentir todas esas expresiones de los artistas, estamos así como en primera fila todo el tiempo. Entonces, imagínense, si tenemos teatros en los barrios, ¿por qué no conocerlos? Y por eso decimos en nuestro eslogan de la campaña de comunicación Teatro a la Vuelta, que siempre hay un teatro a la vuelta donde el protagonista eres tú. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, que la gente se vaya enterando de estos espacios. Pues mira, nosotros también decimos, aquí en la Casa de la Cultura tenemos un noticiario Zona Cultura, donde el protagonista es usted. Es la parte importante. El artista es el público también, la parte importante, porque sin el público creo yo que nada puede darse, nada puede realizarse, porque nada saco haciendo una presentación donde el protagonista soy yo y no tengo a alguien quien me aplauda o quien me diga valió o no valió la pena ese trabajo que estamos realizando. Claro que sí, esos son los cambios de paradigma que hemos tenido en estas últimas décadas de filosofía y también sobre reflexiones del arte. Mucho tiempo atrás se decía que lo máximo en el mundo era el artista nomás. Y nosotros decimos, no, lo importante es que el artista también tenga un espectador y que pueda percibir y pueda sensibilizarse con su obra. Y de esa manera también logramos poner como protagonista público. Entonces, si el público no asiste a la sala, si no tenemos ese contacto directo, si no has llegado al espíritu del público, no podemos decir que la obra esté completa. Y eso es. Ahora, Saidi, que hay mucha gente que dirá, bueno, voy al teatro, tal teatro, porque a lo mejor esa es alguna tradición, es un teatro que me va a permitir realmente estar en contacto con los personajes. Pero también hablemos de aquellos espacios, como tú mencionabas, que han sido casas, pero que se han convertido ya en grandes escenarios para hacer espectáculos de teatro o simplemente un cuarto, una casa, como que le dan otra tónica, otra mirada a este mundo del teatro. Claro, las artes escénicas esencialmente necesitan de la expresión misma, la obra, y también del espectador. Entonces, esto puede estar en espacios convencionales o no convencionales. Los convencionales, los teatros grandes que tenemos alrededor de la ciudad, son algunos teatros, pero también los no convencionales. Precisamente pueden ser dentro que puede ser un patio de una casa, de hecho tenemos un teatro que lleva ese nombre insignia. Pueden ser también en las salas de las casas, tenemos expresiones de microteatro y tienen que ver con toda esta explosión de la subjetividad de los artistas, de mostrar desde lo más íntimo, de todo lo que sienten, de todo lo que han reflexionado y han pensado hacia el público, ¿no? Para que el público también se vaya envolviendo de toda esa energía, ¿no es cierto? Entonces, sí, los espacios independientes, por supuesto que son de mucho menor aforo, sin embargo, tienen todos los elementos y equipamiento teatral. Entonces, no es solo es tener una sala en tu casa. La sala debe ser grande. La sala debe tener cierto aforo. La sala debe tener elementos de seguridad, por supuesto. Debe tener condiciones para que exista esta representación puesta en escena, ¿no? Entonces, debe tener un escenario. Esas son cosas básicas, ¿no? Entonces, en un espacio independiente, lo básico es la zona para el público y la zona destinada para el escenario, para que haya esa comunión entre los artistas y el público. Tú eres dirigente barrial, Pero, sin embargo, yo quiero resaltar también aquí el trabajo a veces de los dirigentes barriales cuando buscan la oportunidad de que su gente no necesariamente busque un teatro que está más lejos, sino que a veces motivan también que hayan exposiciones, que haya presentación de teatro, que haya música en sus casas barriales, que quizá no es el escenario perfecto, pero que aquellos que hacen este tipo de manifestaciones saben cómo presentar, cómo proponer al sector, a su barrio. Sí, les comento a todos los compañeros, amigos, dirigentes barriales también de la ciudad, hoy estamos con una nueva energía. Un poco las visiones jóvenes sobre los espectáculos están llegando a los barrios. Y sí, los dirigentes buscan siempre tener todo de la mejor calidad para sus vecinos y sus vecinas. Y también, por supuesto, las artes y las artes de la representación. Pero hay un detalle, a veces se piensa que el teatro solo se da en los teatros grandes. Y movilizar todo un barrio hacia un teatro que no va a abastecer para la capacidad de sus vecinos es bastante complejo. Entonces, en muchos de los casos, desde hace algunos años se ha motivado ya a nivel de la ciudad, por iniciativa propia de los dirigentes y de los propios vecinos, que existan estas expresiones, estos eventos comunitarios que estén dentro de las casas barriales. Las casas barriales, sí, son un espacio de encuentro, así como lo son un teatro, y tienen esa facilidad de poder contener a mucha gente y también de los dirigentes de hacer su labor de su gestión para también modificar de cierta manera o establecer una modificación a sus casas comunales para albergar un espectáculo. Es decir, el pequeño escenario, el proscenio que puedas tener ahí, le das todas las facilidades y todo lo que esté a tu alcance para que pueda presentarse un artista ahí, para que pueda haber esa relación con el público y que la gente tenga el privilegio de tener en su barrio un espectáculo de alta calidad y para que no se movilice tan lejos, porque a veces también uno no va al teatro porque dice, no, está lejos, voy a salir muy tarde, pero ¿qué tal si es que lo tienes en tu propio barrio? Y claro, usted para ir a una fiesta, ¿qué hace? Se pone el mejor traje y dice, hoy voy a ver al vecino, a la vecina, para saludarle. Una muy buena oportunidad de poderse conocer de pronto o saludarse, que es una muy buena oportunidad de tener esos lazos de afectividad. Y entonces, ¿cuál es la motivación para usted en este instante? Decirle que cuando escuche, va a haber teatro, vaya, lleve a toda su familia y obviamente apoya a quienes van llevando ese teatro. Y además, ¿qué hace usted? La oportunidad de crear nuevos públicos. Usted es un nuevo público de conocer esas nuevas propuestas. Vamos a escuchar más música y al regresar estaremos comentando y voy a buscar la posibilidad de que Zaire nos comente cuál es su visión respecto de los costos de pagar. Cuando usted paga, dice, este sí es buen teatro. Si no paga, va a decir, a lo mejor no resulta agradable este trabajo, por eso no cobran nada. Pero ya vamos a ver, estas dos miradas que tiene este teatro. Pero yo quiero saludar, vente un minuto por acá, tengo a Eric Tanguila. Eric también es parte del equipo de Zaire que trabajan, que buscan también estas nuevas propuestas a través de la universidad. Qué bueno que los chicos también a través de la educación, miren ustedes, se vayan convenciendo de lo importante que es el trabajo que realizan los artistas, los gestores culturales y también la importancia de valorar a usted, a ese público maravilloso. Bienvenido, Eric. Sí, hola, ¿cómo está? Primeramente un gusto saludarles. También para mí es un gusto estar aquí compartiendo junto a Zaire, dando a conocer la propuesta sobre el Teatro de la Vuelta, que es una campaña que beneficia a muchos jóvenes y a muchos dirigentes barriales para que tengan como una nueva propuesta dentro de su proyecto de barrio. ¿Y qué tal los jóvenes metidos en esta onda, mi estimado Eric? Bueno, le comento que yo soy de la provincia de Pastaza. Se me hace muy importante para mí trabajar en este proyecto junto a Zaire porque veo en ese proyecto una nueva oportunidad para que los jóvenes se distraigan y puedan como que enfocar su mente en otras cosas y también ayudaría como que a alejar a los jóvenes de los vicios que actualmente se están dando y puedan enfocarse en el arte, la cultura y todo eso. ¿Eres parte de alguna comunidad del Pastaza de Puyo? Sí, soy del Cantón Arajuno, pertenezco al pueblo quicho de Pastaza. Chévere. ¿Hablas tu propia lengua o solo hablas el español? Sí, desde pequeño he venido hablando lo que es el quicho amazónico, En el colegio igual, y actualmente igual estoy con una beca aquí en la Universidad San Francisco de Quito, estudiando lo que es la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Bueno, te reto en este momento, sabemos que nos escuchan también allá en Saraguro y sé que van a entenderte muy bien, así que venga, las palabras para todo el público que nos escucha en tu lengua. Alichisi, tukui, mashikuna, panikuna, kuna punya, rimashtiaunchi, teatro a la vuelta, kanguna, rixingaka y propuesta, uyaichis, suma, suma propuesta mari, sinapiga, kushilla, kushilla, kaibi, tiangaronchi, mashi, sairi, y mashi, Laura. Mashi, Laura. Laura, en un curso de quichua me llamo Quilla, Quillami. Quilla. Luna. Sí, es luna, pero también tiene otro significado. Que es, bueno, un montón ha sabido tener. Sí, tiene varios significados. Bueno, llegué hasta donde dijiste, muy buenas tardes, que estás proponiendo algo de teatro de la vuelta, que es muy hermoso, ajá. Una propuesta hermosa, no sé más. Sí, les dije que escuchen atentamente la propuesta que está hablando aquí mi compañero Seiri, ya que es una propuesta alternativa y diferente, entonces que lo escuchen atentamente. Perfecto, vamos a escuchar música. Al regresar voy a preguntar tanto de los costos a Zairi y en el caso tuyo, si después de aplicar esta beca de tus estudios, ¿qué es lo que piensas hacer en tu comunidad? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno. Perfecto. Vamos entonces, el siguiente tema musical que hemos escogido para nuestros oyentes de Florilegio Bien. Musical Ecuatoriano es Mima Gigante. Que disfruten ustedes de esta propuesta musical. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y bueno, ya estamos de regreso acá junto a Zairi Cabascango y a Eric Tanguila, que nos visita también desde la Universidad San Francisco. Voy primero contigo, Zairi. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tú consideras que el teatro debe cobrar, no debe cobrar? Porque si cuesta, vale. Si no pagas, quizá relativamente es bueno o quizá malo. Bueno, el tema de la contribución que merecen los artistas, hay que empezar diciendo que es un trabajo como todos los demás, es un oficio profesional como todos los demás y merece ser remunerado adecuadamente. Sin embargo, necesitamos saber también en qué terreno estamos pisando, en qué territorio nos estamos presentando, a qué barrio vamos y con qué sentido vamos. Considero que muchas de las expresiones artísticas que existen en la ciudad tienen que ver con esto de llenar el espíritu, entonces son sin fines de lucro. Sin embargo, necesitamos que nuestros artistas también tengan cómo pagar sus cuentas, cómo sostener a su familia, y eso tendrá que ser en medida de la capacidad de la sala. Entonces, pongamos un ejemplo, Radio Escuchas. Si es que nosotros tenemos un artista que se presenta una vez por semana, digámoslo así, y tiene, digamos, que tiene llenos totales siempre, en una sala como la del norte de Quito, tal vez como la del sur, de La Changa, en el barrio Turubamba, van a tener una recaudación de $5 las personas adultas. Es una sala de 30 personas. Es decir, se recaudarían en total $150 para ese artista, que tiene que también pagar a su técnico, tiene que pagar a todo lo que significa la difusión de comunicación, y lo restante quedaría para el transporte y su sueldo. Si hacemos esas sumas a nivel mensual y se presenta una vez por semana, si estuviese lleno el teatro, no llega más allá de un salario básico. Imagínense, tanto tiempo creativo, tanto tiempo de desarrollo para un sueldo básico. Es un sacrificio bien grande que dan los artistas por nuestra sociedad. Entonces, vamos a la realidad. La realidad es que en los teatros en Quito en este momento estamos teniendo ciertas falencias en temas de comunicación, por eso surge esta campaña. Y también tenemos esta particularidad que la gente no está asistiendo a las salas, porque es como que se ha perdido esa tradición de ir al teatro, de asistir a temas culturales. Entonces, imagínense, si en el mejor de los casos un artista puede ajustar al mensual un básico, ¿cómo será con estos términos reales que no se logran llenar las salas, que no pasan más allá del 60% de una sala? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos estos eventos que suelen presentarse por instituciones oficiales, en donde son de carácter gratuito. Hemos tenido incluso grandes cantantes como Rubén Blades, y otros salseros, en donde son reconocidos a nivel mundial y son eventos gratuitos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestro artista local, también desde lo oficial? Que su trabajo no cuenta, no vale, solo se subvenciona el trabajo de los grandes artistas internacionales. Entonces, también es un llamado a todas las autoridades a apoyar el arte local y entender que los subsidios que se dan, porque los eventos, no existe nada gratuito en este mundo, los eventos son subvencionados y deberían subvencionarse de manera focalizada, es decir, hacia los lugares donde se necesita que la gente asista al teatro y que tal vez no podría pagar esa entrada. Por ejemplo, tenemos algunos colegios de corte fiscal en donde sabemos las condiciones socioeconómicas de los habitantes de esos barrios, de esos sectores, en donde ellos están haciendo un esfuerzo enorme como familias para poder llegar a alcanzar la educación primaria, secundaria e incluso la superior. Imagínense si le ponen además a esa familia que está ya haciendo ese sacrificio, que además le invitemos al teatro, que no va a poder acceder económicamente. Entonces, en esos casos, ahí sí es válido la subvención focalizada, en donde la institución pública, viendo estas condiciones socioeconómicas, este interés de la población, pueda llevar de manera subvencionada los espectáculos a estos sectores del país, ¿no? Entonces, de esa manera lo hacemos bien. Pero aquí en la ciudad, que tenemos tantas actividades de entretenimiento, de diversión, ¿por qué no mejor motivar en vez de gastar en cualquier, como dicen en el bus, en cualquier vanidad? ¿Qué tal si es que lo destinamos para esos artistas locales que son muy buenos, que hacen quedar muy bien al país, que están de gira permanente por todo el territorio nacional y también por Latinoamérica? ¿Qué tal si es que les damos esa oportunidad de presentarse para nosotros y nosotros también tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones hacia esas actividades y esas expresiones culturales? Bueno, a veces dicen, hay un dicho popular que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, empecemos valorando lo nuestro, empecemos por nuestra comunidad, y de hecho ustedes van a ver que esas propuestas en las que usted valora, esto ayudará a engrandecer y a enriquecer el talento desde esas propuestas locales. Vamos contigo, Eric Tanguila. ¿Qué va a pasar después de acabar, de cumplir con tu beca en la Universidad de San Francisco? ¿Piensas regresar a tu propia comunidad? ¿Me dijiste la comunidad tuya era? El Cantón Arajuno. ¿En Arajuno? Ajá. Después de acabar la universidad, tengo pensado en regresar primeramente a buscar un trabajo para poder solventar los gastos y obviamente devolver un poco la parte de beca que me ha ayudado la universidad. Ayudar a una organización que también trabaja con jóvenes, con distintas comunidades que están alrededor del Cantón Arajuno, ya que en el cantón existe una organización que abarca como unas 30 comunidades y es una casi de las organizaciones más grandes de la provincia de Pastaza. Entonces, por una parte ayudar en esa organización y emprender algún proyecto que, bueno, tengo algunos proyectos en mente, pero tengo que buscar uno en concreto. Ajá, pero ¿piensas hacerlo? Sí, al momento estoy pensando en hacer un proyecto turístico que va de la mano con lo que también estoy siguiendo, ya que quiero promocionar turísticamente lo que es el Cantón Arajuno por medio de los medios en sí. Rápidamente, ¿qué hay en Arajuno? En Arajuno es un cantón pequeño, existen varias comunidades con excelentes lugares turísticos como cascadas, balnearios, ríos, montañas, excelente vista, excelente ambiente y sobre todo la gastronomía es súper, súper. ¿Qué hay en la gastronomía? A ver si me abres el apetito ahorita. contamos con lo que es la carachama. ¿Y qué es la carachama? No sabría decir, pero allá le decimos carachama. ¿Es algún pez? Sí, que se pega a la piedra. Es. Ya sé, nosotros lo conocemos como raspa. Exacto. Raspa también, bueno, tienen muchísimos nombres, pero que es delicioso, a mí me encanta. La raspa, el chontacuro, que es el gusano que está en la chonta. En la época de julio, en agosto, también salen las famosas ucu y las hormigas culonas, que también son bien deliciosas. Está la chicha de chonta, la chicha de yuca, la chicha de unguragua. Entonces hay full variedad de bebidas y comida para ¿cómo degustar? Digo gracias en quichua. Yupaychani. Ya, entonces yo te digo a ti, yupaychani, Eric Tanguila, yupaychani, florilegio musical ecuatoriano, manda. Yupaychani, florilegio musical ecuatoriano, yupaychani. Gracias a ti por haberte dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre micrófonos abiertos para contar propuestas como las que tienen los jóvenes y que también la comunidad en general conozca que el trabajo que se viene desarrollando en las diferentes universidades también aplica para los jóvenes y de hecho pues ellos le ponen ahí todo su empeño, todo su énfasis a la par de realizar ciertas actividades y es ahí donde se van aplicando quizá a mediano o a corto o quizá a largo plazo porque a veces temas como estos no es tan fácil hacerlos de la noche a la mañana. Yupaychani, Zairi Cabascango. Yupaychani también a todos los compañeros. Finalmente decirles que siempre hay un teatro a la vuelta donde el protagonista son todos ustedes y decirles también que este día sábado 28 de abril tendremos un evento precisamente recordando esto de lo comunitario, de donde venimos, porque venimos de comunidades indígenas también. Recordarles que en Carcelén también la gente se ha organizado y se están elaborando algunos planes para celebrar el Día Internacional de la Danza, que es este domingo, pero nosotros lo vamos a celebrar sábado a las 7 de la noche y van a estar 5 elencos que precisamente tratan de danza etnocontemporánea y folclórica. Entonces, ¿qué será? Invitados todos. Esto va a ser a las 7 de la noche en Carcelén, en el Teatro Ayahatari. Bueno, Ayahatari, Ayahatara, Hatari Manta, Mi, les espera a todos ustedes para que se den cita y empecemos a consumir articultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias también a Diego, gracias Eric, gracias Saidi por haber estado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos haber contribuido en algo con la propuesta de ustedes y obviamente esperamos que usted también se despierte y vaya a los teatros que están a la vuelta de su casa. Nos despedimos con Tierra Negrita a ritmo detonada y les esperamos en nuestra próxima emisión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)